Avi on the track. Estoy seguro que me amas y constantemente me llamas y mi espíritu te aclama. Señor, aquí estoy, no sé a dónde voy. Estoy seguro que me amas y constantemente me llamas y mi espíritu te aclama. Señor, aquí estoy, no sé a dónde voy. Yeah, aunque me digan lunático, aunque me digan fanático, yeah, aunque sea problemático, contigo estoy simpático. Y es que contigo tengo todo, no me hace falta nada. Jesucristo es mi modo, ya no hay vida pasada. Me sacaste del lodo, eres lo que esperaba. Siempre estás sobre todo, me atrapó tu mirada. Señor, aquí estoy, yeah, todo aquí te doy, yeah. Y así como Abraham, constantemente me llamas y mi espíritu te aclama. Señor, aquí estoy, no sé a dónde voy. Estoy seguro que me amas y constantemente me llamas y mi espíritu te aclama. Señor, aquí estoy, no sé a dónde voy. Yeah, Jesús, eres dueño de mi vida. Haz lo que quieras de mí, estoy puesto para ti, yeah. Llévame donde tú quieras, no me voy a apartar. Voy a hacerlo a tu manera, seguiré tu caminar. Aunque critiquen de afuera, es porque no puede entrar. Eres mi padre, soy tu hijo, eso no va a cambiar. Y aunque a veces la marea quiera detenerme, tú me dices que en ti crea. Constantemente me llamas y mi espíritu te aclama. Señor, aquí estoy, no sé a dónde voy. Estoy seguro que me amas y constantemente me llamas y mi espíritu te aclama. Señor, aquí estoy, no sé a dónde voy. Yeah, había ser.